quizás no hace. Sigo con mis náuseas, pero como el viento se pasa y se pasa, y mientras se pasa, yo fugo en mi casa y el mundo ahí afuera me traspasa. A esta María le debo la vida, la vida que vivo cada noche y cada día, y es el motivo de estar a estas horas cantando bajito, cantando a la flora, cantando un poquito, cantando solito. Conmigo.